goza, en la disco la pista destroza, se menea y se pone rabiosa, ando loco por volverla a ver. Su mirada es como la brisa del mar, su sonrisa hipnotiza a las demás, es todo lo que soñé.